Hemos conocido en las últimas horas que se consagra nuevamente la impunidad para aquellos que cometen delitos contra las mujeres, que son extremadamente vulnerables y que caen en las redes de explotación sexual y trata. Ayer conocíamos que el Tribunal Oral Federal dictaba la insubsistencia de la acción penal contra quienes estuvieron durante más de una década y media acusados, incluso hasta condenados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Me estoy refiriendo al ex intendente de la localidad de Lonquimay, Luis Rogers, a Carlos Alanís, subcomisario entonces, a Carlos Fernández, dueño del cabaret Good Night, donde se llevaban adelante estas tropelías contra las mujeres, este delito de trata. Eduardo Mauricio Fernández, hermano del dueño, también cómplice, y Brian Martín Sachs, un empleado de este cabaret. La causa ha sido sobre todo un derrotero para las víctimas de este delito. La verdad es que los acusados no han respondido en ningún caso por los hechos que se probaron en la investigación penal. Es realmente indignante encontrarse con un cierre de proceso judicial de esta manera, ¿no? Con la absoluta impunidad de todos los responsables de la violencia extrema que se generó sobre mujeres. Migrantes internas, explotadas sexualmente, violentadas económicamente. Y a veces una piensa que tampoco se puede esperar algo distinto, ¿no? Aquí hay y hubo connivencia política, impunidad, connivencia judicial, que hoy se consagra como impunidad. Y sobre todo hubo, y creo que hay, un nivel de desaprensión social y comunitaria con las víctimas de la violencia sexual más antigua de la historia, que es la trata y la prostitución. Esta causa comenzaba en el año 2009, cuando el jefe de la Brigada de Investigaciones solicitaba la intervención del teléfono de Carlos Fernández, el dueño del cabaret Good Night, que regenteaba en la localidad de Lonquimay. Y la investigación la llevaban adelante en ese entonces el fiscal Barik y el fiscal Marcelo Colombo, que es quien es el titular de la PROTEX, ¿no? De la Procuración contra la Explotación Sexual y la Trata. Es muy, muy, muy increíble, ¿no? Todo cuanto fue aconteciendo en este expediente, en esta investigación, porque empezaba la causa el 4 de julio con esta intervención al teléfono del dueño del cabaret, porque había ciertas irregularidades y seguramente algún tipo de denuncia desde la política, porque no vamos a creer que la policía actúa así porque le interese, ¿no? Le interese la vida de las mujeres. Pero el 12 de septiembre de 2009, un hombre que era oriundo de la provincia de Santiago del Estero denunciaba ante la policía que su novia había sido secuestrada por este dueño del cabaret Good Night y que su pareja había llegado a la provincia de La Pampa a raíz de una oferta laboral y que cuando llegó la mantuvieron cautiva, le retuvieron sus documentos, comenzaron las amenazas y que finalmente esta víctima había logrado escapar y luego pudo declarar que sus pertenencias se las había tenido que dejar al dueño de este lugar porque le debía dinero de la comida y de los elementos de higiene que le proveían para que hiciera los pases. El dueño de este cabaret se quedaba con el 50% de los pases. Ya ahí teníamos por lo menos proxenetismo, por lo menos proxenetismo. Pero claro, acá había una cooptación Y había además un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de una mujer que había viajado desde Santiago del Estero con una oferta laboral. Decía esta misma víctima que aún estando enferma, la obligaban a realizar los pases y no le permitían tener asistencia médica. Todo esto está en la página oficial de la Fiscalía Federal, ¿no? En fiscales.gov. Estoy dando información que ha sido relevada por el propio cuerpo de investigación. Todo esto pasaba en 2009. En el mismo 2009, en el mismo año, el 24 de octubre de 2009, otra denuncia de otra mujer que había trabajado desde el 2007 en la comisaría de Lonquimay, relata ante la justicia provincial que había observado situaciones delictivas por parte del comisario Carlos Alanis, que además notaba y sabía que había una constante y permanente relación entre el intendente Luis Roger, Carlos Fernández, el dueño del cabaret, y el subcomisario Alanis, ¿no? Ya en octubre de ese mismo año se realiza un allanamiento al local y se encuentra a tres mujeres salteñas que dijeron que estaban allí, cooptadas, y que proveyeron durante ese allanamiento a la policía de los libros de pases, ¿no? Donde estaban anotados todos los pases que hacían estas mujeres, a las cuales llamaban alternadoras y no víctimas de trata. Bueno, estas tres víctimas señalan a Fernández, señalan al intendente como partícipe necesario, como cómplice, señalan al subcomisario, todos habitués de este prostíbulo llamado Good Night. Debían ellas abonarles, como les decía, el 50% de lo obtenido de los pases. Hubo más testimonios. La propia viceintendenta de Lonquimay, Nelly Aide Pensotti, declaró que el intendente tenía constante vínculo y que defendía además la existencia de este cabaret. Y además el propio intendente Luis Rogers, en declaraciones a los medios, para justificar lo que ya todo el pueblo sabía, por eso hablo también de la desaprensión comunitaria, de la desaprensión social con las víctimas de la trata. Además, Roger dijo en ese entonces que el cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes, para los camioneros, es un lugar de contención para gente que está sola, que está lejos de su domicilio y busca pasar un rato de esparcimiento. No pasó nada con eso. A día de hoy, todos han quedado absolutamente impunes, libres de culpa y cargo judicial, ¿no? Y todo esto ocurrió en 2009. Pero ¿qué pasó entre 2009 y 2013? Nadie de la justicia federal llamaba indagatoria a los acusados. Entonces, los fiscales empezaron a señalar que el juez Marcelo Piazza, entonces un juez subrogante, se negaba a llamar a indagatoria a pesar de que estaba toda esta serie de pruebas que les estoy contando. ¿Y por qué se negaba Marcelo Piazza, en ese entonces juez subrogante, juez federal subrogante? Porque Marcelo Piazza decía que él y no sabía si iba a continuar en su cargo, que no podía llamar indagatoria a alguien si no conocía sobre la estabilidad o no de su rol de juez. Increíble, una excusa que le hubiera merecido, por lo menos, que lo sacaran del cargo de subrogante, claro. No le cabe a un juez subrogante pasar por el Consejo de la Magistratura en un juicio político, porque no es un juez. Pero imaginemos que a cualquier otro funcionario que se lo pone en un cargo para llevar adelante una función, diga, no, no la voy a llevar adelante porque estoy de paso acá. Bueno, esas eran las excusas. Recién, finalizando el 2013, llama por insistencia y por la exposición mediática a declaración indagatoria a los acusados. Recién en 2013, cuando la causa había comenzado en 2009. Son procesados finalmente El intendente, el subcomisario, el dueño del local, su hermano, el empleado del local, todos los que conocían sobre la situación y tenían participación en esta red de explotación que había empezado muchos años antes. ¿Pero qué pasó? Fue revocado ese procesamiento por una cámara de apelaciones y luego fue nuevamente revocada la revocación y fueron procesados. Recién en 2017 se hizo el juicio cuando había empezado la investigación en 2009. En 2017 se hizo el juicio, el primer juicio a un intendente en la Argentina señalado como partícipe necesario en una red de trata. Por eso decía yo que era una insignia en la búsqueda de justicia y acceso a la justicia para las víctimas. En 2017 son condenados. Ah, pero ¿qué pasó? Resulta que el Tribunal Oral Federal los condenó aplicándoles una ley que era posterior a la comisión de los hechos y por lo tanto, como era posterior a la comisión de los hechos, resultaba una ley violatoria del principio de no regresividad. Entonces, se anuló esa condena. Y se ordenó que se hiciera una nueva condena. ¿Por qué? Porque un nuevo juicio, perdón, se anuló esa condena y se ordenó que se hiciera un nuevo juicio para aplicar la ley que correspondía, que era la ley del 2009 y no la ley del 2013, que tenía mínimos menores que la que se había aplicado. Y llegamos hasta acá, que es 2026, desde 2009 a 2026, con una investigación inconclusa y con todos los responsables políticos y del sector privado impunes, declarados inocentes, porque básicamente así serán reconocidos por la historia, no han tenido ninguna condena. ¿Por qué no existieron los hechos? No. ¿Por qué no se pudieron probar? Tampoco, porque los hechos existieron y se pudieron probar. Porque las víctimas tuvieron que atravesar desde 2009 y hasta acá un juicio abierto, con todo lo que eso implica. Es exclusiva y eminentemente porque la propia justicia, el propio Poder Judicial dice que se ha retrasado tanto, que es tan ineficiente el propio Poder Judicial que no puede achacarle ese retraso al imputado y le está violando su derecho a constitucional a un plazo razonable. Porque encima ahora las víctimas son estos crápulas, explotadores sexuales. Son ellos las víctimas porque el Estado se tomó todo este tiempo. Cuando no es que el Estado se tomó todo este tiempo, ellos eran el Estado. Un comisario o subcomisario es el Estado. Un intendente ni que hablar que es el Estado. Entonces, ¿qué estamos viviendo en esta democracia? Que el Estado se genera sus propios mecanismos para que el Estado genere la impunidad y que las víctimas no tengan nunca una respuesta. Es realmente vergonzoso lo que acaba de ocurrir con la justicia federal, con la política pampeana, en esta democracia inmunda que tenemos que atravesar con supuestos principios constitucionales que solamente operan cuando sirven para proteger a los principales ejecutores de las violaciones de los principios constitucionales. Vergonzoso, la verdad, lo que atravesamos, por ello yo digo que más abolicionistas que nunca, que repudiando este accionar de la justicia, nos colocamos nuevamente en el lugar en el que consideramos hay que estar, que es en el de la lucha contra la violencia sexual, la explotación sexual y la trata de personas en este país que tiene más de 3.500 mujeres desaparecidas a las que nadie busca. A las que nadie busca. Entonces, ¿cuánta mujer explotada, ¿Cuánta mujer víctima de trata o incluso de proxenetismo, que es un eslabón de la misma cadena, se va a animar a levantar la mano y a decir que va a denunciar a su tratante o a su proxeneta? Yo diría que ninguna, que ninguna, que son artículos que integran un código penal al reverendo pedo, porque nadie está dispuesto a garantizarles justicia a esta mujer y mucho menos seguridad. Mucho menos seguridad. Ahí están entonces estos delincuentes con hechos probados en libertad y gozando además de la inocencia judicial, de la inocencia judicial. Así arrancamos este ¿A qué costo de jueves?